Julia, la tigra Julia, la tigra Julia. La tigra Julia es una diosa, su cara es espectacular. Tuvo cachorros, buenos hermanos, Tatiana y Luciano. La tigra Julia es tan divina, es una tigra sensacional. Le gusta el tango y la milonga, pero le canto siempre este rap. La tigra Julia, la tigra Julia, la tigra Julia. En eso, la tigra Julia. La tigra Julia, la tigra Julia. En eso, en eso. Le gusta mucho pasear en auto, le gusta mucho ir a Luján. Le gusta mucho que la acaricie solo en el lomo y nada más. Todo su cuerpo es armonía y su figura de colección. La tigra Julia quiere que la lleve solita arriba de un gran camión. La tigra Julia, la tigra Julia, la tigra Julia. En el sol, la tigra Julia. La tigra Julia. La tigra Julia. En el sol, la tigra Julia es una diosa, su cara es espectacular. Tuvo cachorros, buenos hermanos, Tatiana y Luciano. La tigra Julia es tan divina, es una tigra sensacional. Le gusta el tango y la milonga, pero le canto siempre este rap. La tigra Julia, la tigra Julia, la tigra Julia. En el sol, la tigra Julia, la tigra Julia, la tigra Julia.